brinca, salta y baila como un trompo en medio lado. No hay más que mirarla, ya te sientes atrapado. Ay, que ya me vuelve loco. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Suelta la cintura si me quiere enamorar. Deja que la sangre se te mezcle con el cha-cha. Lindamente quiero con limón y sin mezclar. Mira que me vuelvo loco. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Corazón, corazón, epa. Corazón, corazón. ¿Dónde quieres? Se me aprieta el pecho, le saco provecho a esta forma loca de bajarme del lecho. No sé si quisieras que por ti yo fuera una fiera en celo que se mete donde quiera y me voy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, loco. Corazón de melao.